Capítulo 12. Fiel vio a un hombre llamado Locuacidad, que caminaba a su derecha, a poca distancia de ellos, dado que allí el camino era bastante ancho. Era un hombre alto y bien parecido, al menos visto desde la distancia. Fiel le habló. «¡Hey, amigo! ¿A dónde va usted? ¿Al país celestial?» Locuacidad dijo. «Sí, señor. Allá me encamino». Fiel le respondió. «Allá vamos todos. ¿Por qué no vamos juntos?» Locuacidad dijo. «Será un privilegio poder acompañarles». Fiel le respondió. «Así podremos charlar de las cosas de provecho». A lo que Locuacidad respondió. «Siempre es gratificante hablar de ellas, con ustedes o con cualquier otra persona. Me alegra mucho haberme encontrado con personas interesadas en ellas, porque a la verdad son pocos los que emplean el tiempo de sus viajes en conversar cosas de provecho. La mayoría prefieren hablar de cosas vanas, lo cual siempre me entristece mucho». Fiel le respondió. «Sí, es muy de lamentar todo eso, pues nada hay en el mundo más digno que hablar de las cosas de Dios». Locuacidad le respondió. «¡Cuánto me complace escuchar eso! Pues revela de su parte una profunda convicción. Es cierto, ¿hay algo comparable con el placer y el provecho que se encuentra en hablar de las cosas de Dios? Pues toda persona atraída por cosas maravillosas, como es el caso de historias, misterios, milagros, prodigios y señales, ¿dónde encontrará mejor fuente que en las Sagradas Escrituras?» Fiel le respondió. «Es verdad, y debemos procurar sacar siempre el mayor provecho de nuestra conversación». Locuacidad dijo. «Eso mismo digo yo. Hablar de cosas divinas es sumamente provechoso, puesto que analizándolas y debatiéndolas, uno puede llegar al conocimiento de muchas otras cosas. Cuando hablamos de las cosas de este mundo, no conseguimos más que vanidad. Cuando hablamos de las cosas celestiales, provecho. Por lo menos, así es en general. A través de una buena y agradable conversación podemos aprender sobre la importancia de la segunda venida y la necesidad de la justicia de Cristo. Además, podemos aprender en qué consiste arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Conversando nos podemos enterar de cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para nuestro solaz y saber cómo se refutan las falsas opiniones. Podemos aprender a defender la verdad e instruir a los ignorantes». Fiel le respondió. «Todo esto que dice es una gran verdad y me complace escucharlo». Locuacidad volvió a hablar. «¡Ay! La falta de buenas conversaciones es la causa de que tan pocos entiendan la necesidad de la fe y de la gracia para que su alma alcance la vida eterna y de que vivan ignorantes en las obras de la ley por las cuales ningún hombre es justificado ni puede llegar al reino de los cielos». Fiel le respondió. «¡Cierto, cierto! Pero no debemos olvidar que el conocimiento espiritual de estas cosas es un regalo de Dios. Ningún hombre puede alcanzarlo a través de sus propios esfuerzos. El razonamiento humano o el mero hecho de hablar de ello no es suficiente». Locuacidad respondió. Lo sé muy bien. Pues no podemos obtener nada que no nos sea dado arriba. Todo esto es por gracia, no por obras. Hay centenares de textos que confirman esto». Fiel le respondió. «Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tema». Locuacidad dijo. «Pues hablemos sobre lo que usted quiera, de cosas celestiales o terrenales, de cosas morales o evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras o del país, de las cosas más esenciales o de las más pasajeras, y siempre será provechoso. Hablar siempre es provechoso». Maravillado ante la verborrea de su interlocutor, Fiel se acercó a Cristiano, que durante ese tiempo se había mantenido un tanto apartado de ellos, y le dijo: «¡Qué buen compañero hemos encontrado! Seguro que este hombre será un excelente peregrino». Cristiano esbozó una sonrisa irónica y replicó: «Este hombre, con esa lengua de oro, es capaz de engañar a todos aquellos que no lo conozcan». Fiel le respondió: «¿Lo conoces?» Cristiano le respondió: «Sí, lo conozco bien, mejor de lo que él se conoce a sí mismo». Fiel preguntó: «¿Y quién es?» Cristiano respondió. Se llama Locuacidad y vive en nuestra ciudad. Es extraño que no lo conozcas. Supongo que debe ser por lo extensa y populosa que se está volviendo la ciudad. ¿De quién es hijo? ¿Por dónde vive? Volvió a preguntar Fiel. Cristiano respondió. Es hijo de un tal bien hablado y vivía en el callejón de la palabrería. Sus amigos le conocen con el nombre de Locuacidad, pero a pesar de su agraciada lengua, sus principios morales dejan mucho que desear. Fiel respondió. Pues parece una persona bastante decente. Cristiano volvió a hablar. Sí, para muchos que no lo conocen de cerca. Cuando está de viaje, da mejor impresión, pero en casa es otra cosa muy diferente. Le pasa como a las obras de algunos pintores, cuyos cuadros lucen bien desde cierta distancia, pero que vistos muy de cerca son muy poco agradables. Fiel habló. No sé si tomarme a broma todo lo que estás diciendo, pues veo que sonríes. Cristiano le dijo, no quiera Dios que bromee con esto, aunque me hayas visto sonreír, ni permita tampoco que acuse falsamente a nadie. Te voy a decir más sobre él. Este hombre se adapta a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que estaba conversando contigo es capaz de conversar en mitad de una taberna. Y cuando más licor tiene en la cabeza, tanto más amena es su charla. El verdadero cristiano no forma parte ni de su mente, ni de su casa, ni de su vida. Y por supuesto, menos aún de su corazón. Todo lo que tiene está en la punta de su lengua y su fe se limita a lo que habla. Preguntó Fiel, ¿es cierto? Entonces, reconozco que ha conseguido engañarme. Cristiano habló nuevamente. Puedes estar seguro, créeme, y acuérdate respecto del texto bíblico que dice, dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Este hombre habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero no siente nada de ello en su corazón, no hace más que hablar. Le conozco bien y sé que es así. Su casa está falta de cristianismo. Está falta de cristianismo verdadero. Allí nadie ora, ni nadie se arrepiente de sus pecados. Hasta los salvajes sirven y adoran a Dios, a su manera, mucho mejor que él. Locuacidad es una mancha, el oprobio y vergüenza de la fe cristiana para todos los que le conocen. Por su culpa, en su barrio no se escucha una sola palabra favorable a la fe cristiana. Allí, refiriéndose a él, todos citan y aplican el refrán que dice, santo por fuera y un demonio en casa. Y los que más sufren con ellos son los de su propia familia, que lo conocen muy bien. Con ellos se comporta de forma grosera y iracunda. Y ya no saben ni cómo hablarle ni qué hacer para complacerle. Los que le tienen o han tenido algún trato con él reconocen abiertamente que preferirían tratar como un estafador, que probablemente es mucho más honrado. Dicen que siempre trata de abusar de ellos, engañándolos, y que defrauda a todo aquel que confía en sus palabras. Y lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos, y si huele que alguno de ellos tiene algún temor, así llama él a la sensibilidad de conciencia, los insulta y los llama pusilánimes, necios y estúpidos, incluso les niega el derecho a trabajar. Por mi parte, creo honestamente que su maldad ha sido la causa de que muchos tropiecen y caigan, y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Fiel habló a Cristiano de la siguiente manera. Hermano, me dejas estupefacto. Te creo porque me has asegurado que le conoces y porque además, como cristiano, sé que estás comprometido a dar testimonio verdadero de tus semejantes, y no puedo pensar que digas estas cosas por odio o mala voluntad. Cristiano volvió a hablar. No. De haberse dado la circunstancia de haber tenido que tratar con él, seguramente también me hubiera engañado. Si todo lo que te ha dicho lo hubiera escuchado solamente de la boca de incrédulos, puedes estar seguro que nunca lo hubiese creído, puesto que los incrédulos muchas veces se dedican a lanzar acusaciones sobre bases falsas a los que se declaran seguidores de la fe cristiana. Pero todo lo que te he contado y mucho más lo puedo probar, ya que lo sé a ciencia cierta. Además, los que se avergüenzan de él son los propios cristianos, que ya no lo quieren ni por hermano ni por amigo. Si lo nombras delante de ellos, se sonrojan de vergüenza. Fiel le dijo: Es bien verdad que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas. De ahora en adelante lo tendré muy presente. El decir y el hacer son dos cosas muy distintas. Cristiano habló nuevamente. En efecto, son como el alma y el cuerpo. Es decir, viene a ser como el cuerpo, que sin el alma no es más que un cuerpo muerto, un cadáver. Lo que cuenta realmente en la vida cristiana es el hacer, la práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. En oposición a esto, locuacidad afirma que lo que vale es el decir, el oír y el hablar. Según él, eso es lo que hace el buen cristiano, y con ello se engaña a sí mismo. El oír no es más que la siembra de la palabra, y hablando no se demuestra que realmente haya fruto en el corazón y en la vida. En el día del juicio, los hombres serán juzgados no en base a sus palabras, sino según sus obras, es decir, no se les preguntará, ¿creísteis?, sino, ¿hicisteis? Por eso, el fin del mundo se compara con la siega. En la siega solo se valoran los frutos. Evidentemente, las obras sin fe tampoco son aceptables. Fe y obras, creencia y hechos, tienen que ir unidos de forma inseparable, como el cuerpo y el alma. Es por eso que en el juicio final los argumentos de locuacidad no servirán para nada. Fiel le dijo: Esto me recuerda a las palabras de Moisés cuando describe a los animales limpios. Dice que son aquellos que tienen pezuñas hendidas y que rumian. Las dos cosas. Si un animal tiene una de las dos cualidades, pero le falta la otra, ya no es considerado un animal limpio. Por ejemplo, la liebre rumia, pero es impura, pero no tiene las pezuñas hendidas. Esto es lo que pasa a la locuacidad. Rumia, elucubra las ideas, reflexiona sobre la palabra, pero no tiene las pezuñas hendidas, no se aparta del camino de los pecadores, y por tanto, al igual que la liebre, es impuro. Cristiano le dijo: Has hecho, hasta donde llegan mis conocimientos, una aplicación magistral, justa y evangélica de sus textos. Por mi parte, aún quiero añadir un pensamiento más. Pablo califica a estos grandes habladores de metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, como lo explica en otra parte, cosas inanimadas que hacen sonidos, cosas sin vida, sin la fe y la gracia verdaderas del Evangelio, y que por tanto nunca podrán estar en el reino de los cielos entre los que son los hijos de la vida, aunque sus palabras suenen como las de un ángel. Por eso, al principio, me agradó tanto su compañía, dijo Fiel, pero ahora que me he descubierto al pie que calza, ya me es un fastidio. ¿Qué podemos hacer para deshacernos de él? Cristiano le respondió: Si haces lo que te voy a decir, verás cómo pronto será él mismo quien se aburrirá de tu compañía, se aparte de ti, a no ser que Dios toque su corazón y se convierta.